prohibido a mis ojos que no te busque más. Le he prohibido a mi boca que no te nombre ya. Le he prohibido a mis labios que no te besen más. Así tenga que sufrir, así tenga que llorar. Le he prohibido a mis ojos. A mis ojos.